noches no vale la pena. Y aunque vos me encantes, amarme es una condena. En el hotel en bata fumo mientras ella se baña. La veo en el reflejo mientras el espejo se empaña. Salíme lo más amazing. Tiene un cuerpo de magazine. Sabe que vivo de gira, me textea si me extraña. Y yo catando genética en un coffee shop de España. Sin mirar tú estoy en el ranking. Sin mirar Twitter estoy trending. Perdóname si no te contesto el cel. No te puedo responder. Ahora tengo unas reuniones y cosas que resolver. Contratos que hay que firmar, muchas cosas por hacer. Y no te vuelvo a extrañar y solo quiero volver. Conmigo no te pases de lista. En el hotel en bata fumo mientras ella se baña. La veo en el reflejo mientras el espejo se empaña. Salíme lo más amazing. Tiene un cuerpo de magazine. Sabe que vivo de gira, me textea si me extraña. Yo catando genética en un coffee shop de España. Sin mirar el top estoy en el ranking. Sin mirar Twitter estoy trending. Ya sé que es difícil estar con. Siempre pienso en el mañana, nunca pienso en el hoy. Ya sé que quieres dejarlo porque nunca estoy. Están fichando en el extranjero, perdóname, me voy. En el avión te pienso, pero más pienso en el millón. Ya le prometí a mi vieja comprarle una mansión. Mientras estoy bajando el techo, tirar humo en el Rolls Royce. En mi garaje un Tesla, no quiero un aventador. Mami, no te enganches, no vale la pena. Y aunque vos me encantes, amarme es una condena. En el hotel en bata fumo mientras ella se baña. La veo en el reflejo mientras el espejo se empaña. Salíme lo más amazing. Tiene un cuerpo de magazine. Sabe que vivo de gira, me textea si me extraña. Y yo catando genética en un coffee shop de España. Mira el top.